Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Bueno, y ahora solamente 10 minutos para puntualizar las 12 en meridiano en el programa de esta mañana, recordando aquel 18 de abril de 1902, cuando tuvo lugar este horrible terremoto en procedencia en la historia de nuestra patria, y en menos de un minuto convirtió escombros y deterioró gran parte de los hermosos edificios que era de gala, orgullo de nuestra metrópoli altense. hasta humildes y pequeños hogares productos del trabajo constante de sus laboriosos habitantes y bajo el escombro quedaron, sin vida, seres queridos cuya pérdida no se acabara de lamentar como propios y vecinos. En los momentos precisos del terremoto y bajo el horrible pánico se produjera lamentable la angustia del vecindario del incendio que momentos antes había principiado en el edificio de las facultades de Occidente, cuyo primer piso estaban los almacenes de comercio de los señores Bolse, Kroner, Sadik, Kohler y compañía. Abrazados de este edificio, las llamas que amenazaban seriamente al Palacio Municipal y la farmacia del licenciado Pablo Sales Micheli, que también alcanzó las llamas. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa y vamos a complacer con mucho gusto a través de este jueves inolvidable de bolero. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Bueno, otra de las canciones solicitadas que hemos escuchado por... Connie Francis, quizá, quizá. ¿Quién? Connie Francis, quizá. Connie Francis, la canción, pero la solicitó Claudia Tuc, que nos sintoniza en la zona 10, condominio La Roca, allá en Pacajá. Bueno, pues fíjense ustedes que en aquella fecha, atraídos por el deber y prestar auxilios, acudieron inmediatamente a la plaza principal los señores Augusto C. Monzón, alcalde segundo, juez de la policía don Pablo González, juez del ornato bachiller don Gregorio Aguilar, protector de las cárceles don Guadalupe López y alcalde primero, dictando todo bajo la más desesperada tripulación cuando disposiciones estaban al alcance. Ese mismo instante acudieron los señores jefe político don Manuel T. Morales S., con el director y varios agentes de la Policía Central, el señor comandante de armas coronel don Rosendo Ayun y señor mayor de la plaza del comandante Augusto Rodríguez con una escolta militar. Todas las autoridades mencionadas, disponiéndose a la altura de su deber, dictaron disposiciones y trabajaron cada cual heroicamente por limitar el incendio al edificio que consumiera las llamas, ya que era imposible poderlo sofocar. Importante trabajo auxiliaron también heroica y eficazmente las autoridades, la multitud de personas en el momento a momentos engrosaron el cuerpo de auxilios y cuyos nombres no es posible recordar de la colaboración de aquellas personas que estuvieron presentes aquellos momentos de dolor hace 122 años. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana. Saludos para nuestros amigos y ahora tenemos otra solicitud por acá para complacer a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. Ya todo parece distinto si tú no estás junto a mí. Bella melodía en que no surjas tú y no quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol las estrellas, contigo en la distancia, amada mía. Muy bien, la participación de José José. Esta canción se llama Contigo en la Distancia. Bueno, pues vamos a seguir platicando con ustedes. Fíjense que, recordando todo lo ocurrido aquella fecha, se sacaron para salvar a la plaza los libros y documentos del registro de la propiedad inmueble, los libros, documentos, valores de la tesorería municipal que estaban en la caja de hierro, recogidos y salvados por último en el teatro. Esto fue todo por el tesorero municipal y los licenciados don José María Molina y J. Fuentes, tres agentes de la policía, depositados después en caja de hierro en la casa de comercio de los señores Hurter y Compañía Limitada. Pues así también se encontraba abierta aquellas horas, prestando toda clase de auxilios,

belleza que es igual. Hemos escuchado Mi Bella Xalajú con la rondalla quetzalteca, ¿eh? ¿Va? Claro que sí. Y claro, esta fue para complacer a don Oscar Gómez, allá en la zona 1, barrio Las Flores. Y nosotros por acá platicando de lo que sucedió, datos que sucedieron hace 122 años en Quetzaltenango. Fíjense ustedes que aquella misma noche del 18 de abril, una fecha como hoy, se presentaron los auxilios facultativos a algunos de los lesionados que exigían pronta curación, y se dispuso que, de acuerdo con los señores jefe político y comandante de armas, organizaran un cuerpo de ambulancia y auxilios con el que trabajaron su propia noche los doctores don Ezequiel de León, Juan Molina, don Antonio López y los señores de la farmacia de don Rodolfo Castañera y don Miguel Chavarría. Varios grupos de vecinos conducían en hombros a cada paso a los heridos que se encontraban bajo los escombros aquella noche. La magnitud de la catástrofe hacía tomar y temer a toda la República, especialmente por allá en la capital y en medio de los conflictos producidos por el terremoto y el incendio del edificio inmediato a las oficinas del telégrafo. Las autoridades ayudaron a los telegrafistas y, cumpliendo dignamente con su deber, salvaron la maquinaria y demás enseres que fueron transportados al hipódromo. ¿Y saben ustedes dónde era el hipódromo? Lo que ahora conocemos como la zona 5, Colonia Molina. Ahí se llevaron todo. En el acto se puso todo empeño por restablecer el servicio en la capital, además pueblos de la República, pero siendo imposible la comunicación telegráfica. Se enviaron correos expresos en diferentes direcciones a la capital, hasta dando y pudiendo transmitir la noticia ocurrido al señor presidente de la República y recoger a la vez los informes de lo que hubiese sucedido también allá en la capital de Guatemala. Ya ha anunciado también lo que se estaba sucediendo aquí en Quetzaltenango. Continuamos con el programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Mis brazos, te besará mi boca. olvido me envolverán las sombras. Hemos escuchado Sombras. Sombras es el título de la canción que ha interpretado Los Tres Reales. Los Tres Reales a través del programa de esta mañana. Estamos saludando a Carlito Chicarracho Colán allá en el arribita del Parque Bolívar, también a su señora esposa doña Connie Guerra de Chicará, escuchando el programa de esta mañana y recordando, más bien conociendo, la catástrofe sufrida hace 122 años aquí en Quetzaltenango. Gracias por los aportes, por lo bueno que dice que está el programa esta mañana. Muchas gracias. Las canciones y la historia del terremoto hace 122 años, hoy 18 de abril. Gracias por los conceptos a todas las personas que se han reportado, no solo por teléfono, sino también por nuestra página web www.radiotgd.com. Pues una de las más terribles consecuencias de este terremoto fue la destrucción del acueducto, lo cual hacía esperar más graves resultados. En el mismo momento de notarse la falta de agua, el infrascrito asociado del concejal del ramo recorrió al referido acueducto desde esta ciudad hasta San Mateo, el pueblo aquí de San Mateo, encontrando que las paredes arruinadas eran 68 varas de atarjea, dice, en la labor de don Francisco Madrid, una rotura en el lugar denominado Pilar Cuache. Los dos arcos que eran allá del pueblo de San Mateo, por lo que el agua corría en su totalidad hacia el barranco. En el acto se dieron enérgicas y eficientes órdenes para su reparación, aunque fuese provisional, debiéndose verificar después de este trabajo, cuyo detalle se encontraba en otro lugar. A esto se debió a que el agua costara mucho en llegar a la población 8 días, imagínense, después del terremoto. Como los libros de registro de la propiedad inmueble se encontraban en la plaza custodiados, pues el 19 fueron depositados, el 19 el otro día, bajo el kiosco de la misma, y continuaron siendo custodiados hasta que el señor encargado del propio registro los recibió para trasladar las oficinas provisionales. Para tal efecto consiguió que había que hacer constar que esos documentos no se perdieron, que existían. Todo tipo de acciones y lo que sucedió con el vecindario, a pesar del pánico de que estaba poseído, se dedicaron desde las primeras horas del día 19 a construir viviendas provisionales, auxiliadas mutuamente por la autoridad municipal, que prestó a este tal efecto todos los auxilios que estuvieron precisamente al alcance también de la municipalidad de Quetzaltenango. Vamos a continuar con la parte musical. Saludos para nuestros amigos que nos están escuchando esta mañana. Bien amigos, a través del programa de esta mañana hemos escuchado la participación de los Terrícolas con esta canción que se titula Urge. Tenemos el corte comercial de las 12 meridiano con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Ya me convencí que seguir los dos es imposible. ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? Tienes que saber que ni tú ni yo nos comprendemos. Y ese es el error que ahora con dolor pagamos los dos. Tenemos que olvidarnos de ese amor, porque un amor así no puede ser. Si somos diferentes ya lo es, y esa verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes. Escuchado esto que se llama Somos Diferentes con la Sonora Maracaibo. Pues hablando de la historia, que ya es bastante larga, pero logramos comunicarles a ustedes lo importante. El día 20, dos días después de esta catástrofe, se sintieron momentáneamente los efectos de la escasez de víveres, pero gracias a las activas y benéficas disposiciones dictadas por el Supremo Jefe de la Nación y los sentimientos de confraternidad de los departamentos vecinos, participando y llevando víveres en abundancia a Quetzaltenango, siendo las municipalidades de Totonicapán y Salcajá y otros lugares cercanos primeras en acudir con este auxilio. El día 21, por orden del presidente de Guatemala, se presentó Benjamín Sierra a la municipalidad entregando 15 mil pesos en efectivo y poniendo a la disposición 100 hombres con bayoneta para poder acelerar el orden público. La suma anterior dicha fue depositada en la casa comercial de Hunter y Compañía Limitada, al no tener la municipalidad ninguna oficina en donde guardar este dinero, y con toda seguridad con auxilio y se atendieron precisamente a los gastos cuya cuenta debidamente comprobada y detallada, esto figura en otra parte de este informe y por escrito. Esto es una parte de lo que sucedió y de lo que les podemos comentar a través del programa de esta mañana, lo sucedido hace 122 años, el terremoto de San Perfecto. Vamos a enviar saludos a todos los amigos que se reportaron a través del programa Maco Leiva de Nueva Jersey, José Ángel Taracena aquí en Quetzaltenango, Emilio del Rosario Castro, Carlos Enrique Celada de la Colonia Minerva, Leslie Salazar de Huehuetenango, Regia Estrada en Salcajá, Mario Edgar Barrientos, Julio Menchú, Mario Ulín, así también la familia Toc Pérez en la, vamos a ver dónde nos sintonizan, en San Miguel Petapa, Daniel Ovalle en Salcajá, Vicente Soto en Salcajá, Doña Rosy Popá, Voz Belico Julún en Guatemala, Ángel Chocolán, Diagonal 2, Claudia Tuc, Oscar Gómez, Carlito Chicará, Doña Connie Guerra, Virginia Santiago. Saludos también para Hortensia, en Casa Hortensia, también para Gloria, que sin duda pues están en sintonía de la emisora de la familia. Saludos para don Jesús Orozco Citalán, Lucrecia Orozco, Ricardo Valle en Chicago, y también Emilio del Rosario Castro, Victorina Chávez de Almacén Real, Rubén Castro, Carlos Humberto Robles, Amandita Palacios, don Alfredito Godínez, Telma Julieta Calderón, y también un saludo para todos ustedes. Gracias por sus palabras, por sus conceptos al programa de esta mañana. Les quiero recordar que el próximo jueves posiblemente vamos a platicar, tenemos unas grabaciones aquí, ya que este mes de abril ha sido un mes y hay muchos artistas que fallecieron en este mes. Silvia Derbez en el año 2000, un 6 de abril. El 8 de abril de 1914 nació y murió María Félix. 11 de abril muere Dolores del Río. 13 de abril Gloria Marín, que fue la esposa de Abel Salazar. Un 15 de abril de 1957 muere Pedro Infante. 19 de abril muere Javier Solís en 1963. El 20 de abril de 1993 muere Mario Moreno Cantinflas. El 25 de abril, también en 1986, muere Carlos Colorado. Julio Alemán, que muere un 11 de abril, y así. Hay muchos más artistas del cual el próximo jueves vamos a platicar de ellos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Reciban el cordial saludo de Carlos Enrique Tahay en la parte musical, auxiliado por Emerson de León. Si usted no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Chicará. Gracias por esa sintonía y hagamos lo posible por ser muy felices. Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente.